this distance, no one else can see a turret, turret beneath the Buenas tardes, estás escuchando Peladilla en su edición número 17. Hoy te saludamos, es hoy miércoles 22 de agosto de 2012. Estás escuchando Radio Bronca, perdona por esta pequeña interferencia que se nos ha colado por aquí, en el 104.5 como siempre de la FM de tu emisora. También nos puedes oír en el 96.6 y en internet en radiobronca.info. La repetición del programa sucede la madrugada del sábado al domingo de 12 a 1. Hoy hemos arrancado con con los australianos My Disco, un soberbio trío del que ya hemos disfrutado en anteriores peladillas. Recientemente hemos puesto a My Disco y también creo recordar en una de las primeras peladillas, cuando estábamos vírgenes y casi sin fallos técnicos por aquí. La canción que acabamos de escuchar es la que cierra su último disco hasta la fecha, titulado Little Joy. Well, Y desde Australia a Francia, porque de allí son Sloy, un interesantísimo grupo que desarrolló su carrera en la década de los 90. La canción que ha sonado es So, del disco Planet of Tubes. Wipers, casi nada. En su segundo disco Youth of America, redondo de principio a fin y publicado en 1981, está este Pushing the Stream. los estadounidenses Bad Lovers, canción BFF Riff, incluida en uno de los primeros EPs de la banda. Esperamos que estés disfrutando de la escucha tanto como nosotros. Nos encanta sentir que estás ahí y te damos, ya lo sabes, las gracias de todo corazón. Bueno, ya se nos ha cambiado el biorritmo. De los cinco grupos que hemos oído de momento en el programa de hoy, excepto el primero, My Disco, todos los demás es la primera vez que suenan en Peladilla. Estos últimos eran los ingleses Cranes, un grupo con un sonido único, que publicó varios discos que son de verdad una maravilla en los primeros años 90, hace ya pues dos décadas. La canción que acabamos de disfrutar se llama Adrift y está en el tercer disco de la banda, de nombre Forever. Genial saxofonista etíope Getachew Mekuria, en uno de los discazos que comparte con los holandeses The X, que también hemos oído, ambos artistas los hemos oído por separado y juntos en este programa. Hoy hemos escuchado el tema Yegna Musjera, del disco Jambesau Tezeta. Sencillamente una hermosa obra de arte, con difícil título para nosotros, como habéis oído, que acaba de publicarse y que seguiremos disfrutando en próximos programas. Ah! Ese fade out de la época que no lo hemos hecho nosotros porque acabamos de irnos a 1966. You're Gonna Miss Me, canción de 13th Floor Elevators, incluida en el disco The Psychedelic Sounds of 13th Floor Elevators. Desde Madrid, Alta Cabeza, el tema Cabeza de Serpiente de su disco Enciclopedia Animal, grabado por Javier Ortiz en Estudio Brasil. Para saber más cosas sobre el grupo y quién les graba, te remitimos a la Sexta Peladilla, donde el invitado fue, pues precisamente, don Javier Ortiz. Este y todos los programas, tanto Peladilla como el resto de la programación de Radio Bronca, algunos ya lo sabréis, están disponibles en internet en el podcast de Radio Bronca, en la dirección podcast.radiobronca.info. Forms of Talk. Nos encanta este nuevo trío que todavía acopla por ahí, que opera desde Tokio, cuyo frontman es el gran Mark Deville, de otro grupo que también amamos y al que seguro vamos a regresar muy pronto, Ox Scapula. Ox Scapula. Forms of Talk, quienes han sonado hace un momento, acaban de debutar con una demo de 4 canciones que puedes disfrutar en su Bandcamp y en la que se incluye este Mountain Worker. Es el segundo grupo de Madrid que suena en el programa de hoy, Berlineta, cuarteto al que vimos en directo en Barcelona a finales del año pasado, creo que diciembre de 2011, y bueno, en un grandísimo concierto en el Casal de Roquetas junto a Mesa Camilla, otro gran dúo al que esperamos escuchar muy pronto. Están a punto de meterse en el estudio, como a punto están Berlineta de editar su segundo disco, en el que está esta canción que acabamos de disfrutar en primicia. Le agradecemos muchísimo al grupo, a Hugo, a Pelotti y a todos los demás por habernos dado esta exclusiva, este privilegio. La canción, Nos callamos ya, se llama Bracelet. It's all done. Japanese, un curioso grupo inglés, bastante curioso grupo inglés y variopinto también, de la década de los 80. La canción que acaba de sonar se llama Said and Done, dicho y hecho. Madre. Pues el gran Gary Higgins, casi un desconocido, era y es en la mayoría del planeta. Gary Higgins hizo un disco que es sencillamente una obra maestra, se llama Red Hush, y ahí podéis encontrar pieza tras pieza este I Pick Notes from the Sky. Qué canción, de verdad. Red Hush se publicó en 1973, sí, sí, has oído bien, hace 39 años, y se reeditó, para nuestra dicha, en 2005. En este estudio que nos cobija, nos da calor y frío y todo lo necesario para disfrutar de hacer un programa de radio como disfrutamos haciendo esta peladilla, pues hemos vuelto a pisar ahora mismo tierra firme porque el vuelo con Grails ha sido considerable. In the Beginning es la canción del disco Burden of Hope, una pasada de disco. Pues con estas bellas armonías hemos llegado al final del programa, ha sido un gusto. Un abrazo y hasta la próxima, que será ya en el esperado mes de septiembre. Nos vamos con Fire on Fire. Sé feliz. Thank you. stay.